sabes si a vos también te cortan los recuerdos como una hoja de papel. Cuando te quedas sola con la noche que susurra mis palabras al oído y te acaricia una brisa de verano. Mis manos sobre tu espalda. También si me escuchas por la calle o extrañas mis ojos en un cine cuando no refleja mis pupilas que se escapan para rozar tus labios a ser tan inoportuno con caricias y cosquillas que nos borran. Amoroso y me enjuicia en tus palabras. Oh, y la condena me atrapa. Que no sé si